¿Tú? ¿Qué llevas ahí? ¿Qué coño es eso? ¿Qué ocultas detrás de esas gafas tan feas? ¡Que te las quites, tronco! ¡Por Dios! Pero que te las quites, que las lleva todo el mundo ahora. ¿No te das cuenta? Eres un puto falso. ¿Qué intentas vender? ¿Intentas vender mierda? ¿Aire? Todo es una porquería. Eres un falso. Mira, hoy todos los raperos llevan puestas sus gafas de sol, que solo sirven para ocultar su falsa apariencia. La esencia se muere, el hip hop no, pero el rap está de moda y seguirás a rajatabla su tendencia. Algo falla, todos se venden como reales, luego cantan estribillos con autotune. Pues vale, las cosas caen por su propio peso. Digo precio, no te vendes, claro, porque nadie te quiere, son necios. Así que sí, tan solo te mientes a ti mismo, y ahí es cuando pierde credibilidad tu realismo. La mierda empieza a oler, ya se ve con claridad. Te sobra flow, dices, pero te falta humildad. Hablas del barrio, del rap, del zarco, del parque, de bloques, y que has sido narco pa' pagar tu arte, todos con la misma mierda. El problema ya se ve, el que es real no te intenta convencer de que lo es. Y ese es el problema, vives una falsa vida. No tienes saldo pa' llamar, solo para perdidas. Vienes de la calle, claro, de echar unos fris. ¿Cuánto daño han hecho las batallas de gallos aquí? Hoy todos son MCs, todos quieren serlo. No es fácil vivir de esto, tienes que valerlo. Men, ven, siéntelo, no lo digas solo para tener a tu séquito lamiéndotelo. Ya no saben y sin gafas de sol, adiós a la esencia del hip hop. Tú, nunca serás el mejor, no sabes el motivo, pero criticas el pop. Ya no saben y sin gafas de sol, adiós a la esencia del hip hop. Nunca serás el mejor, no sabes el motivo, pero criticas el pop. Tú sigues una moda que tú criticas. Eres real, ya lo sé, no hace falta que te repitas. En tu vídeo enseña al barrio, que se vea que eres duro. Te tengo calado a ti, el tiempo te pondrá en tu lugar seguro. Purista, extremista de mierda, hablas de esencias. Normal que los grandes la pierdan con gente como tú dando por culo. El respeto te lo pasas por el forro. La la la la la la. El rap de antes molaba, yo os explicaré por qué. No llevaba esas gafas que ahora esconde al MC, tal y como es, en serio. Ya no teme a tus críticas, porque ahora todas las críticas son sin criterio. No como ha cambiado todo en este nuestro rap. Al grande se le perdona, ahora hasta si vota al PP. El público te bendice, tú, underground en estado puro. Ni tú mismo te crees lo que dices. Y yo sigo dando caña, cualquier MC que lo diga o que lo piense no puede ser el mejor de España. Quieren éxito, no fama, por supuesto, pero siendo sincero, ambas son sinónimos de dinero. Dinero y de real ante los rappers, el marketing perfecto. Se la suda la pasta que te sacan sus directos. Hipócritas no se venden a sellos, porque si no venden 100.000 copias no se llevan casi nada. Ellos, daos cuenta, os están estafando. Las mentiras no dejan de serlo aunque se digan rapeando. Putos falsos, delante vuestro adoran a sus fans, pero por detrás se ríen de tu cara aunque les dé su pan. Estás obsesionado con tu autenticidad, tontos, porque sabes que lo que dices no es verdad. Pronto se darán cuenta que inventa, que tienes mil ofertas y por eso suelta. Mi culo no está en venta. Ya no saben y sin gafas de sol, adiós a la esencia del hip hop. Tú nunca serás el mejor, no sabes el motivo, pero criticas el pop. Ya no saben y sin gafas de sol, adiós a la esencia del hip hop. Tú nunca serás el mejor, no sabes el motivo, pero criticas el pop. No tienes criterio, pero ir de crítico es moda, y que les jodan, pues su personalidad no da pa' más. No es broma, aquí en Barcelona ocurre, quizás porque se aburre, no es por lo que no serán jamás. Eso les corroe, corre, busca al que empieza a ser más conocido que tú, y hazle un linchamiento público y cuélgalo ya en YouTube. Que se vea tu actitud, sin razonamiento alguno, ten al séquito contigo, así te sentirás seguro. Y si los demás te siguen, uy, si los demás te siguen, tocará hacerse antifan y abuchear a Justin Bieber, por ejemplo. Qué asco de personas son. Y si al b-boy que acaba de empezar ya tardáis en llamarle toy. Así crece el movimiento a paso de gigantes. La lacra no son ellos, sino tú el ignorante. No es broma, borrego innova o muere. Tienes que pensar igual que con los que te mueves. Dices, no a las gorras planas, no a temas de amor. El rap no es lo que te pones, ni solo temas hardcore. Colabos van por fama, hoy por interés b-boy. Yo sigo siéndome fiel, siempre me mostré como soy desde el principio. Quizá me tiré al precipicio, sin embargo ahora solo mira donde estoy. Ya no saben y sin gafas de sol, adiós a la esencia del hip hop. Tú nunca serás el mejor, no sabes el motivo, pero criticas el pop. Ya no saben y sin gafas de sol, adiós a la esencia. sabes el motivo, pero criticas el pop. Putos falsos.